este desborde en la nocturnidad de la Cali Calentura. Seguimos en la celebración de la fiesta de la música en el final. Todavía tenemos más tiempo para seguir degustando los ritmos salvajes de la mestizaje, del mestizaje sonoro. Bueno, acabamos de escuchar una propuesta de alternativa así de Cali que hay que apoyarla. Todo el tiempo nos pasamos viendo los videos de los grupos extranjeros y distritales, pero hay que apoyar lo propio. Electric Sasquatch se tiró un veneno sonoro ahí para que electrocute los sentidos. Y para que no muera la energía, venimos con una propuesta muy interesante aquí en la fiesta de la música. Esto es un proyecto. No, él me dijo que no era un proyecto. Me dijo que tampoco era una propuesta y que tampoco era una experiencia. Me dijo, esto es música electrónica con sintetizadores y cajas de ritmos. M-A-M-I punto. Mami, esto es lo que viene en la fiesta de la música mientras van acomodando los sonidos que van a seguir degustando. Les recuerdo que seguimos en la radio Jam Section Experimental. Atrás del sonido de la caja que está controlando un poco el sonido está el proyecto Noí Radio haciendo entrevistas en vivo para radiorelajo.tk en conexión con radiolibre.co y todas las radios piratas experimentales que existen en la aldea global. Ahí están registrando las experiencias de la gente en la fiesta de la música, un poco improvisando el espectro sonoro, pero sobre todo un remix de sensaciones callejeras en torno a la música. Entonces se viene música electrónica con secuenciadores y cajas de ritmo, MA.MI. Daniel Gómez, te viene con toda la descarga, ¿no? ¿Cómo estás, Daniel? Hola. Hola, aquí está Danielito. Saludo para Daniel, pues, que viene con la propuesta aquí en el marco de la fiesta de la música, conectando los equipos. Muchas gracias por estar aquí en el Teatrino La Tertulia, antes conocido como Charco del Burro. Uno antes ahí se tiraba los clavados. Oh, me dijo mi abuela, ¿no? Que se tira los clavados, pero acá estamos haciendo el aguante, recuperando los espacios perdidos en la Cali Calentura. Entonces, vamos a esperar un momento que se hagan los ajustes técnicos, tecnológicos, en torno a esta propuesta o experiencia, o simplemente música electrónica con secuenciadores y cajas de ritmo. Y que iba a la Maracachafa, homenaje a Héctor Lavoe. Atrás está el graffiti, se lo quieren parchar y tomarse la foto. Esto es la fiesta de la música. Muchas gracias a la Alianza Colombo-Francesa y a la Secretaría de Cultura por permitir la radio experimental en vivo. Jam Session Radio Experimental. Thank you. Thank you. Nos cayó un micrófono, qué pena. Thank you. Ahora la pana. Vamos. Va a llegar una Heineken a la mesa. ¿Está al aire acá? ¿Todo bien? No, pero dame un trago porque antes no es difícil. Antes queda difícil. ¿Ahí estamos? Estamos, bien. Estamos tomando cerveza, perdón. Sí, no, ya estamos con ganas de irnos porque llevamos ya mucho rato acá y... Está tocando todavía Daniel, Proyecto Mami. No sabemos si es Mami, si es M-A-N-I. Bueno, no sé, tiene como... Se llama Mami, parce, se llama Mami. Y hay muchísima gente en la tertulia. Está el graffiti que hicieron de Héctor Lavoe. Está, hay unas luces por ahí en los árboles. Hay gente montada. Hay muchachitos. Básicamente hay muchachitos. Hay mucho bebé. Hay mucho bebé. Hay mucho... como adolescente también brinconeando. Muchos perritos también por ahí. Hay muchos animales también y nada, estamos contentos, pero ya estamos cansados y ya Oscar tiene el ojo empillamado. Natalie ya también tiene como la maleta en el hombro y yo ya también me quiero ir. Entonces vamos a cerrar esta transmisión agradeciendo mucho a la invitación del Sudaca que nos invitó a participar de la FED de la Music, de la Fiesta de la Música aquí en Cali y que se celebra pues gracias a la Alianza Francesa, pero que... Ya se ha vuelto como un evento también cultural caleño que la gente le gusta mucho y responde cada vez más a la convocatoria. Y bueno, este espacio hoy sábado era para nosotros, para venir a hacer radio, para venir a experimentar, para hacerle un homenaje a Héctor Lavoe. Para y después, seguir tomando como la calle con la radio. Para seguir tomando el museo, la calle, el espacio público. Y aquí estuvimos pues transmitiendo desde... Como desde las 6 se atrasó un poquito la transmisión porque se atrasó el evento acá, el evento mismo. Entonces estuvimos como un poquito despuesito de lo prometido, pero cumplimos con la deuda y creo que ya es hora de seguir como parchando en este sábado, pero en otro lado. Y también estuvo chévere que se le cambió también un poquito como el panorama pues de que solo son músicos o DJs. Estuvo ahí como el formato de la radio también en el... Mediando. La gente pillándose, pues, cómo se hace las locuritas que hace el relajo. Entonces, esa parte estuvo bien, porque también es cambiar un poquito los festivales, pues, cambiar un poquito, ir metiendo los sonidos radiofónicos y los discursos radiofónicos en los festivales de música, porque el lema de hoy era, porque la radio también es música, y eso fue todo hoy desde la Fiesta de la Música en el Museo de la Tertulia, junio de 2013. Y esperen la segunda parte del homenaje a Héctor Lavoe. Aguante el relajo, chao.